Tengo una chey por herencia, lesnas hormas y un martillo, un afilado cuchillo, patas, cuero y experiencia. Cuando mi padre murió, allí quedaron sus cosas, herramientas muy hermosas que mi infancia conoció. Todo aquello me heredó, también parte de su ciencia. Me dejó la independencia de un trabajo muy prolijo, y para mi regocijo tengo una chey por herencia. Mi chey, aunque ya está vieja, igual sirve porque es buena. Tenerla vale la pena, no me ha dado ni una queja. Su estructura no es compleja, es lejos lo más sencillo. Lo aprendí siendo chiquillo mientras mi padre afilaba y yo tranquilo ordenaba lesnas, hormas y un martillo. A veces está pa'l gato, a veces está pa'l gato, pero es producto del uso. Yo reconozco y acuso que ha recibido un maltrato, mas quiero aportar un dato que le dará luz y brillo. Pienso comprarle un cepillo para acentuar su cuidado y dejar siempre a su lado un afilado cuchillo. Con estas dos precauciones, supongo todo mejora. Ella estará cual señora, sin acosos ni aflicciones. Estas sanas intenciones, de muy buena procedencia, mejorarán su existencia. Yo viviré como un rey, pues me quedo con la chey, patas, cuero y experiencia. Al fin yo quiero decir, al fin yo quiero decir que me encuentro muy contento. Me embarga un gran sentimiento, mi chey quiero compartir. Un registro voy a abrir para el que esté interesado. Compartiré mi legado con todo el que se haya inscrito. Pero pongo un requisito: ser experto en afilados.